¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido, que hoy reivindica, pide que necesito un... ¿cómo se dice? Un community manager aquí en el programa, porque es que no puedo comenzar a poner un disco, decir por Twitter que estamos teniendo un poco de problemas para emitir en directo por internet. Di la verdad, di que no estaba Félix Muñoz. Bueno, un momento, ¿tú no tienes micrófono? ¿Qué te pasa a ti? Ah, no, que no me he acercado. Que no te he acercado, vale. Que digas la verdad, que digas que no estaba Félix Muñoz. Es que reducir... José, y que a los mandos estoy yo, entonces que esperes lo peor. Bueno, no nos están escuchando en directo todavía, ¿no? No, todavía no. Bueno, yo lo he puesto aquí en Twitter no. Y no pasa nada. Y aquí viene un señor que se le ha olvidado algo del programa anterior. Es que los jueves, Fronteras Radio, tenemos un montón de programas, uno detrás de otro, desde las 7, y bueno, pues aquí está un servidor que, aunque aquí lleva control, realización y producción y dirección y casi todo, en los otros solamente llevo el control, ¿no? Bueno, Un Punto Azul comienza. Hoy tenemos a José Luis Espí, que está haciendo las veces de ordenanza en la puerta. Tenemos a nuestro webmaster, community manager y comunicador en internet. Nuestro, en pastilla. Nuestro CEO. ¿Nuestro qué? CEO, con C. Más bien nuestro feo, con F. Hombre, no, los hay peores, Joaquín, hombre. Sí, ya lo sé, pero bueno, también lo hay mucho mejores. Hombre, ya, bro. Te has echado novia, ¿no? No te quedes, pisa. Como decía un amigo. Eso no tiene nada que ver, siempre ha habido mujeres ciegas. El amor es ciego, pero yo no. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Y a ver si no le bautizo de nuevo. Juan Manuel Lorenzo Macías. Por poco. Es que es algo que pasa, que yo tenía un compañero veterinario, saludos para él, que era Lorenzo Macías, entonces me sale de corrido, como soy un animal de costumbre. Bueno, y de animales de costumbre vamos a hablar. De animales. Porque no tengo ordenado aquí, tengo mi PDA. Sabéis que hace unos días... ya os veo en los papeles que traéis, que venéis completamente documentados. Irán, el país asiático, que está en, digamos, en plena, no carrera espacial, porque no es una carrera, no van contra reloj, pero sí están avanzando aeronáuticamente, ha lanzado un cohete, que estoy buscándolo aquí en Google, un cohete con un mono dentro, ¿vale? La nota que yo leí era, ya la tengo aquí, Irán lanza un cohete al espacio con un mono a bordo. Hace 3 días, felicito a estos diarios digitales que cuando tú entras en su página a través de un móvil te ponen un banner de publicidad que te impide que veas la noticia. Hay que ser torpe para eso, porque yo normalmente, como soy tan maniático, apunto de quién es el banner para no consumir sus productos. En este caso, como es una... Maniático no, puñetero. También. Como es una casa de coche de alta gama, me da igual que no. Claro, no lo vamos a comprar. Era. Irán ha lanzado al espacio un cohete con un mono a bordo, según ha informado el organismo espacial iraní a través de la agencia oficial IRNA. Las fuentes han indicado que el cohete, tras cumplir las etapas previstas y alcanzar la velocidad, aceleración y altura deseada, ha regresado de nuevo a la Tierra con el mono y Denne. Según la agencia oficial, el cohete denominado Pisgam ha alcanzado una altura de 120 kilómetros y su lanzamiento supuso un éxito, ya que se ha enviado un ser vivo con una fisiología parecida a la del ser humano y ha sobrevivido al experimento. Bla, bla, bla. El proyecto ha incluido el conjunto del motor del cohete, plataforma de lanzamiento y estaciones terrestres instaladas para establecer comunicación, además del cargamento del proyectil, en este caso un mono. Previamente, el director del programa espacial iraní, Hamid Faceli, había anunciado que en su país tenía previsto lanzar al espacio un cohete con un simio a bordo durante la conmemoración del 34 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica y que tienen intención de poner en órbita a un hombre en un periodo que puede oscilar entre los 5 y 8 años. Seguro que será un hombre, porque las mujeres iraníes con su velo tienen que tener un poco de dificultad a la hora de mirar por la escotilla, de todas esas cosas, ¿no? El hombre, voy a ser malo, no sé si será un ayatolá o será un civil, o sería el primer ayatolá en el espacio. Homosexual no será, porque como los ahorcan, no creo yo que vayan a meter un muerto dentro. Y aparte de todo esto, sabéis que me encanta el gobierno iraní. Han lanzado un mono. A mí me gusta más el caviar iraní. Tú siempre tan sibarita y tal. estaba yo pensando mientras leía la noticia, porque para lanzar un cohete, todos los participantes de Un Punto Azul saben perfectamente, a los nuevos suelo preguntarle, pero te voy a perdonar porque sé que no estás en Jerez, que un cohete no se puede tirar, por ejemplo, desde Estocolmo. Bueno, se puede tirar, pero no es lo más conveniente tirarlo desde allí, ¿no? Te va a costar una pasta. Sí. O mucha más pasta de lo que... O sea que Irán, creo que está en esa zona de latitud cómoda para los cohetes. Explicamos a lo que vamos. Yo ahora mismo la latitud. Si no está, debe estar cerca. Está cerca, ¿no? Muy, muy al norte no está, pero a lo mejor... ¿Está Irán más al norte que España, sí o no? Uf. No. ¿No? O más no sé, no, que no. Yo... Venga, alguien me busque un mapa mundi ahora mismo. Mapa mundi. Vale. No, es que tenemos un problema de geolocalización. Creo que estamos emitiendo. Que confirmen, por favor. Bueno, a ver. Aquí el técnico dice Twitter. Que el ingeniero. Si alguien nos está escuchando. Breako. A través de internet, pues que tuite ha saurido es mi nombre. Que diga alto y claro y ya está. Y que se escucha alto y claro. Se escucha. Vale. Bueno, pues que alguien me busque un mapa. A falta de mapa mundi, yo diría que está de latitud más baja, sí, creo. Yo creo que también. Me suena a mí así también de memoria. No sí, demasiada, pero que me encanta, sí un poco más baja. Que me encanta pillaros. Porque esto no estaba puesto en la escaleta, ¿que no? No, ya está claro. Mapa es que... mundi. ¿Cuál es la pregunta que yo estoy perdido? La Irán. Latitud de Irán. La latitud de Irán. ¿Está más al norte o más al sur que España? Más al sur. Yo diría que está, que es mejor para lanzar que España. Vamos a ver. Aquí tengo yo un mapa. El que no se gira. Está más está un poquito más al sur. No te vayas a creer que está más al sur, ¿eh? Está, no, pues, tiene que haber una latitud igual que la española. Aquí estoy, a ver si lo veo aquí más clarito. Pues nosotros estamos los más bajitos, ¿eh? Dentro de España. Canarias son los que nos ganan. Pues que está, son 23 está grados. Un poquito más al sur que España. A la latitud de Marruecos. Ajá. Libia, no, sí, por ahí me suena. Por ahí más o menos. Entre la latitud de Canarias y la nuestra, ¿no? Digamos, ¿no? Unos 20 mucho, 30 y pocos grados norte, ¿no? Sí, más o menos. Nosotros somos 36, Jerez está a 36 grados norte. Uh-huh. Pues está a unos 30 a lo mejor, o 20 vale. Y pocos. Porque... Ahora lo estoy viendo un poquito mejor. Irán. Joder, cuando uno quiere ver algo, siempre te sale el banner dichoso este de... Buena. Bueno, el caso es que se ha podido... Hombre, tenemos el experto aeronáutico allí que se va a sentar. Ha venido como anillo al dedo. Nuestro amigo Abelino, que se incorpora después de su dura jornada laboral. Abelino, ¿ha habido muchas condenas hoy o no? Oh, muchas, muchas. Muchas, ¿no? Ahí va. Te voy a dar un poco de voz. Estamos hablando... He tenido que recomendarle a tres que salgan del país. Ese trabajito que te había salido en Irak, sí. Yo ahora lo voy viendo bien. Sí, sí. Sí, ¿no? Que estábamos comentando que la latitud de Irán... ¿De Irán? Por lo visto les ha permitido poder lanzar un cohete. Sin problema. Que no es lo mismo que si se lanza un cohete desde Suecia, ¿no? Porque los cohetes normalmente tendían a buscar la zona del Ecuador para tirarse, ¿no? Sí. Bueno, no tanto Ecuador, porque Cabo Kennedy no está en el Ecuador, está lejos. No, pero está en la zona tropical, digamos. Exacto. Eso no. Y como es la zona más al sur de que tienen en Estados Unidos, por eso lo hacen desde allí. Como ya preveía en su novela Viaje a la Luna Julio Verne. Exacto, que dio en el clavo el tío. Bueno, la pregunta aquí iba con un mono y anoche lo pregunté yo en Twitter. ¿Estáis de acuerdo ustedes con mandar animales al espacio? Bueno, en realidad este último lanzamiento de Irán simplemente era para ver que mandar un ser vivo, en este caso un mono, y que volviera sano. No había ningún otro tipo de experimentación, yo qué sé, de simplemente sí. Era eso. Solamente era eso. Bueno, para después poder mandar a un hombre y con las mismas condiciones o algo de yo, eso. Porque yo tengo no hay ningún tipo de experimento que hiciera ese mono en el espacio ni nada. Tengo mi idea porque... Como Ham, cuando los americanos lo lanzaron. No, sí, igual. Pero Ham sí, había, no, sí hacían cosas. No, con no Ham sí que hicieron experimentos arriba. Sí, a veces llegaban, ¿no? Vivo. No. Más a ver, señor. Estaban enseñando a hacer cositas. Se hacían cosas con los sí, monos. Sí, sí, hacía cosas en el espacio. Un estímulo eléctrico para que presionaran teclitas y demás. Hacían, había experimentos, es decir que... Después se veía si soportaban las redes. Y no sé. Exactamente. Pero desde el primer mono que lanzaron ya estaban haciendo el experimento del no, mono. El primer mono lo lanzaron por lanzar. Pues ahí está el tema. Lo que pasa es que ya los coreanos no estarán tan apartados del mundo, mejor dicho, los iraníes en este iraníes, caso. Sí. No estarán tan apartados del mundo como para desconocer que los primeros monos ya sobrevivieron. Por eso. Eso se lo creo. Es más, me está informando y en 2009 y 2010 lanzaron también otros animales, creo que eran tortugas y... Se han lanzado en muchas ocasiones perros, monos, tortugas, moscas, no, pero, y muchos. Irán, que creía que Irán. Era el primer animal que lanzaba Irán y no es el primer animal. Ah, pues yo creía que era el primero, Férez. No, han lanzado antes. Es que la cuestión está en que yo creo que Irán lo que está haciendo es lo mismo que se hacía en la Guerra Fría, decirle al resto del mundo que tiene poder para eso. Somos ¿no? capaces de tirar es un lo cohete. Mismo que Corea. Corea exacto. Está haciendo lo mismo. Pero que la verdad que valor científico mandar un animal al espacio hoy ya los descubrimientos están hechos, ¿no? Sí. Solo mandarlo, sí, no tiene mayor interés. La pregunta, ¿sois partidario de utilizar animales en el espacio? Bueno, han salvado bastantes vidas que se hayan mandado primeros animales antes que hombres. A ver quién era el valiente que iba al espacio. Gagarin. No, Yuri Gagarin fue... Valientes había dispuestos para todo desde el principio, pero, hombre, una cosa es que haya y otra cosa es que si los riesgos son muy altos, pues hagamos caso de eso, ¿no? Sí, claro, claro que... Claro que al principio, antes que enviar hombres, era útil enviar animales. Ahora ya, pues, evidentemente, ha perdido mucho de su sentido. Bueno, ya seguimos. Como no sea para, yo qué sé, para investigaciones contra el cáncer o no sé qué. La estación espacial y toda esta historia. Y hay animales, ¿no? Sí. Entendiendo animal con cualquier ser vivo. Claro. No animales superiores, sino animales tipo mosca y cosas de estas. Exacto. Os pregunto y os pongo en el compromiso, ¿si estáis de acuerdo o no? Bueno, es que para las investigaciones científicas siempre se ha utilizado los animales como de cobaya. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que utilizarlo porque no solo en esto, sino en la medicina y demás, necesitamos de algo para observar qué cosas pueden producir. No estoy tan de acuerdo porque a lo mejor el caso de Irán es lo que dicen los compañeros. No sé si el objetivo era meramente científico o tenía otro, como ha dicho, para demostrar su potencial, que ellos siguen. Tiene toda la pinta de ser eso, porque es lo que decía Berino, que monos han lanzado y han sobrevivido. El mismo objetivo que tenían Estados Unidos y Rusia cuando lo hacían, que no era un objetivo científico, ¿no?, sino demostrar al mundo. Entonces ya cuando no me gusta tanto, porque no sé. Y luego lo de el usarlo, Yuri... usarlo con fines políticos y no con fines científicos. Claro. Exacto. Por así decirlo, ¿no? Y Yuri Gagarin, que ha dicho Alfonso, llegó 12 años después de numerosos lanzamientos con numerosos animales. Con Laika y compañía. Los lanzamientos creo que se empezaron a producir en el año 49 del siglo pasado. Primero que creo que fue un mono que lo lanzó Estados Unidos. Pero primero Laika, ¿no? Laika. No, no, Laika fue la primera perra y lo envió en el Sputnik 2 Rusia, la Unión Soviética. Eso, luego ya vinieron los americanos con el mono, ¿no? Pero en el 49 te refieres, será una órbita muy baja, sí, ¿no? Sí, porque fue a 100 kilómetros. El Sputnik en el 57. Sí, fue a 100 kilómetros, ¿no? Llegó el primer satélite es en el 57. Y además fueron con cohetes que confiscaron a los nazis, que eran el V2. Ah, las V2. Claro, ahí estamos en la frontera, en esa época estamos en la frontera entre los vuelos supersónicos de gran altitud y la órbita baja. No llega a ser una órbita porque la primera órbita es la del Sputnik, pero ahí en ese intermedio. Y como dice Alfonso, Laika fue el primer perro que llegó a orbitar la Tierra, pero duró 5 horas con vida. Yo tengo mis complejos porque la verdad no sé... Eso tiene que ser, desde luego... Complicado, porque yo en el primer trabajo... Bueno, mi primer trabajo no. En uno de los trabajos que tuve... Se me acerca aquí el tesorero, ¿qué pasa? ¿Que pague? Estoy preguntando si se está escuchando. ¿A mí? Cierto, yo no he pagado. Ah. Que dicen que se me oye un poco abajo a mí. No sé. No sé. Vamos a darle potencia, Alfonso. Ahí va. Que... En uno de los trabajos que yo tuve... me encontré con la cosa de que tenía que sacarle sangre a cobaya del corazón. Es que es un tema complicado. Porque se necesita para hacer un análisis de la brucelosis en vaca, en cabra y en oveja, la fiebre de Malta. Y entonces tenía que sacar sangre, claro, de 15 cobayas, pues a lo mejor te morían 4. Con lo cual yo ya estaba amargado. De verdad, amargado, porque es que tú tienes que coger el bicho... tocarle el esternón y apuntarle al corazón. Si no le da al corazón, le da al pulmón, pues lo mata. Luego, el consuelo mío era que, digo, bueno, si no vienen a que yo le saque sangre y sobrevivan, iban ahí al zoológico del Tempul como alimento para las serpientes vivas. Porque las serpientes comen animales vivos, claro, las rapaces cogen animales vivos. Son cazadoras, no quieren carroña. Claro, entonces... Pero a mí eso yo me hacía... una amiga holandesa que es científica, bueno, es psicóloga, pero psicóloga no clínica, sino investigación con fármacos y tal. Y Y en su comienzo lo pasó muy mal porque su trabajo en sus primeras becas allí en Holanda pues era matando ratones. Tenía que decapitar, tenía que matar a los ratones de los experimentos o no sé qué. Ratones que son criados exclusivamente para eso, ¿no? Claro, para ver la corteza cerebral. En eso cerebral, y en otra parte de cosas se intentaba refugiar ella mentalmente, ¿no? Pero vamos, de esta manera están matando ratones. Le debe ser pasar fatal. Lo que decía Alfonso, que siempre tienes un poquito de, yo qué sé. Ya después lo de superó, no sé qué. Pero ¿qué escudo se pondría? Es algo complicado, porque a mí me encantan los animales y soy bastante defensor, pero lo piensas. Qué grandes avances de la ciencia se han producido por experimentos que se han hecho con animales, incluso menos ortodoxos de los que deberían de hacer. Los rusos cogían a los perros, le diseccionaban las cabezas, le ponían doble cabeza a cuerpos de perros que sobrevivían durante horas, y gracias a eso se empezaron a hacer trasplantes de corazones. Claro. ¿Hasta qué punto está bien o está mal? A mí lo que me da pena de todo esto es que los grandes avances en la carrera aeroespacial se haya producido, bueno, y en general en la medicina, tecnología, se haya producido a partir de la Segunda Guerra Mundial y después como consecuencia de la Guerra Fría. O sea, son actos puramente militares, digamos, y eso es lo que me da pena, que no salga de nosotros, ¿no? Pues se podía hacer en esa época porque es que lo hacían y no pasaba nada. Lo hacían, pero ahora tú planteas eso y tienes movimiento ecologista. Uy, se monta la de... Bueno, y la de cosas que no se saben. Bueno, claro. Que cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, empecé a mirar... Te da pánico. Y hay cosas que... Pobres animales, pero... ¿Hasta qué punto está bien o está mal? No. Se escucha y también como tecleo, soy yo. Se tiene el micro cerca al lado, claro. Por cierto, el comentario, los iraníes han metido un mono en la cabeza de un ICM. ¿Un sí. ICM qué es? Era un misil. Misil, sí. No tiene nada de investigar ni provecho. Nuestro amigo Luciano Manterola, desde Getaria. ¿Sabéis quién nació allí, no? Sí. Aparte de Luciano. Bueno, o sea, que tampoco él ve nada de provecho con todas estas cosas, que es lo que es. Carrera armamentística, es decir, aquí estoy yo, pero científico nada. Pero claro, tú lo has dicho, supongo yo que el doctor Barnard, que fue el primero que hizo un trasplante de corazón, antes de hacer un trasplante de corazón humano, supongo que ensayaría en animales, ¿no? Sí. Seguramente. Es que vino a raíz de lo que había hecho ya como 50 trasplantes de corazón en perros. Barnard, antes de hacer el primero en humano. Y todo vino de lo que hacían con los perros porque querían ver si podían crear el mítico cancerbero. Sí. Bueno, eso Barnard no creo que... No, pero en Rusia, ¿no? En la antigua Unión Soviética, ¿no? Sí. Bueno, con los experimentos de los nazis hay mucha leyenda. Bueno, no, esos no son experimentos de nazis. Esos son, no. No, y además que existen vídeos, ¿eh? Pues son... Os veo así que como que no os creemos aquí, como que sí, como que no. Bueno. No, yo lo te lo he dicho, ¿no? Hombre, también a mí como cualquier ser humano me sabe mal los animalitos y todo eso, pero yo lo veo necesario y útil, siempre cuando sea para eso, para un beneficio para la humanidad, una vacuna, un trasplante. Ahora, yo mismo, por ejemplo, hace poco estaba viendo yo unos reportajes, unos documentales sobre Alzheimer y este tipo de cosas, y Parkinson y demás, y hay mucha investigación sobre este tema en ratones. ¿Recordáis la última? Con electrodos, los ves allí y dices, madre mía, pobre, pero que es lo que hace avanzar. La última película del planeta de los simios, El origen. Sí, sí. Viene el tema, Alzheimer. El tema es ese. Pero, ¿hasta qué punto está bien, hasta qué punto está mal? Es que en este caso, dices tú, no, es que todo viene de aparataje militar, pero es que es cierto, es que si no hubiesen ido esos perros, esos primates, allá arriba, Yuri Gagarin, yo no sé si se hubiese atrevido a ir para allá, o Neil Armstrong hubiese pisado la luna, es que no... Te digo, ellos a través de sí se atrevían, porque vamos, que se atreven a auténticas barbaridades... Les propones ahora ir a Marte y no volver y tienes un montón de candidatos. Otra cosa es que políticamente fuera aceptable correr ese riesgo de que si explotaban, pues esa gente, y por eso no lo hacían. Y fíjate, y aún así con todos estos perros, primates y muchos más, que se han enviado moscas, tortugas, gusanos y demás, Aún así han habido fallos y muchas personas y han muerto. Han muerto muchos astronautas, claro. Bueno, ¿y creéis? Estoy observando yo mi micro, ¿eh? Yo creo que ya estoy bien yo. ¿Creéis que la próxima gran misión es mandar una persona a Marte, ¿no? Uh-huh. ¿Se mandará ante un animal o directamente irá a una persona? No, una persona. Pero aún dudo que vaya alguien a Marte. Hombre, bueno, sí, al menos en este siglo. Sí. Sí. Y en este siglo sí. También. Decían que yo iba a ser en la década de los 20. Claro, vamos a ver. Ahí no va a ser. En la 80. Bueno, en la década de los 20, no lo sé. Pero el siglo es muy largo. El siglo es muy largo, fíjate lo que avanzó. Lo que avanzó la humanidad del 1900 años, al 2000. No, 2020 está a la vuelta de la esquina, pero 2030, 40, 30, 50, son muchos años. Pero 20 es hasta 2030. Claro. Y viendo los proyectos de la NASA 2010. Y eso con la crisis actual. Sí, actual. La crisis actual. Yo pienso que quizás no sean ni siquiera los americanos, sean los chinos, ¿eh? Puede ser, pueden ser los chinos, pueden ser empresas privadas, vete tú a saber. No, lo que pasa, el tema de Marte, lo que pasa es que todavía no se tienen las herramientas para ir allí, ¿no? Todavía eso hay que investigarlo. Por ejemplo, como es un viaje de 2 años... ¿Qué problema hay para ir a Marte, apartando el dinero? Que... Hay mucho, pero el principal ahora mismo es que la estancia en microgravedad acarrea unos problemas médicos de pérdida de densidad de huesos, etcétera, que ya hemos visto lo que les pasa a la gente que puede estar un año, como han estado, los más que han estado han sido un año y poco y han vuelto hecho fosfatina. Sí, han perdido 40% de su masa muscular. Y aquí estamos en un viaje donde, como Marte no está siempre cerca de nosotros, sino que después está más alejado, pues el viaje va a ser de 2 años y pico, porque se lanza para allá cuando estén mejores las condiciones, pero hasta que no vuelva a estar esas condiciones para lanzarlos de Marte otra vez para acá, tiene que pasar ese tiempo. Creo que son 3 años. 2 años y pico, depende de las condiciones. Entonces, no se tienen todavía las herramientas para evitar que eso sea fatal. Que se deteriore la salud tanto de eso un... Es. Los rayos cósmicos, también hay mucho que ver ahí. La exposición durante tiempo... Incluso allí, una vez que están en Marte, los rayos cósmicos y la propia viento solar, la propia... Diferente aquí. Tal, sí. Pues, como allí no hay atmósfera y afecta totalmente, tendrían que estar casi siempre protegidos dentro de algún tipo de nave, o incluso que los trajes tuvieran protección, porque están bombardeados todo el día de viento solar y de partículas muy cargadas. Entonces, en la película, creo que era Misión a Marte o Planeta Rojo, como las dos, cuando se quitan la escafandra, ven que habían, ¿cómo se dice la palabra? Terraformado. Sí, podrían respirar, pero hubieran muerto por los rayos cósmicos, ¿no? Sí. Pues sí, pero estaban a la sombrita. Pero la muerte por radiación no es instantánea, es decir, me quito el casco y muero. Lo que no se puede explicar ahí en ese caso es que hay atmósfera. La temperatura. Que hay atmósfera porque han mandado unas algas allí, unos bichos allí que hacen la fotosíntesis y que la atmósfera perdura allí, sin campo magnético, con el viento solar llevándoselo todo. Eso es que el viento solar se lo lleva todo. La poca atmósfera que pueda haber por las plantas que están allí creando oxígeno se lo lleva el viento solar. ¿Se puede crear un campo magnético, digamos, local, lo suficientemente fuerte como para evitar proteger eso? Sí, de hecho... Se crean campos magnéticos en la estación, en la estación espacial tienen un receptáculo especial para cuando se detecta por el SOHO que hay una emisión de masa coronal fuerte. Se meten allí. Le avisan y hay un receptáculo blindado especialmente. O sea que te protege. Lo mismo se puede hacer allí en tierra. En donde estén en tierra, pues hacer una de las habitaciones de los receptáculos especial para cuando le avisen. Protección. ¿Con qué se prevé que se protejan los vehículos y las naves? Allí con la comida, con las bolsas de comida que se van a comer, se disponen en las paredes en bolsas y con las heces. Uh-huh. Ajá. Se disponen en bolsas, porque resulta que la comida, y tanto la comida como las heces, son materia orgánica, tienen mucho hidrógeno y el hidrógeno absorbe mucho la totalmente la radiación. Y entonces también van las paredes forradas, lo que es el habitáculo de los vehículos, de la propia comida que se van a comer en bolsa, uh-huh, y de las propias heces que se van almacenando. Eso es reciclar, claro. Sí, ellos son expertos reciclando, sí, sí, los astronautas. Yo he escuchado también que utilizarían las cuevas. Para... Sí, sí, bueno, pero enterrar, yo me refiero, pero cuando van con un vehículo, viaje, las paredes, ¿no?, del vehículo, si son así de gordas, de plomo, para que no, pues no hay manera de circular con ese vehículo, pesaría mucho, pero revestir las paredes de la propia comida que se van a comer y ir almacenando allí las heces, pues por lo visto es lo que están estudiando también, para... También a lo mejor sería que habría la posibilidad de estudiar el terreno de Marte y ver qué zonas tienen todavía registro de campo magnético, porque... No sé si hay algún... Ahora mismo las sondas están investigando todo ese tipo de medidas, pero no sé si hay alguna zona polar o ecuatorial o lo que sea, que con algún remanente. Yo creo que de todas maneras, si hay es muy poco. El asunto de la microgravedad es mucho más... Eso, es mucho más importante que sí, todo esto. Es mucho más grave, porque el otro te entierra suficientemente, por ejemplo, la base allí y más y o menos el terreno absorbe, te protege, sí, ¿no? Y el viaje no es tan largo, el viaje en sí... No es tan largo. No es tan largo, pero sin embargo la microgravedad... Aunque tú pongas unas naves que giren, por ejemplo, sí, para la microgravedad, te sirve para el viaje, que no es tan largo. Pero ¿y el año y pico que te vas a tirar allí esperando? Uh-huh. Yo qué sé, a menos que tuvieras la nave cerca en órbita y estuvieras todos los días subiendo la nave y bajando, no, por ejemplo. Una vueltecita. Sí, algo así habría que hacer. Porque... Y bueno, y habría que ver cómo es capaz, cómo es capaz de girar la nave y... La verdad que es un... A menos que difícil la base en tierra también girara, como la nave, y creara su propia microgravedad. Mira, acabo de dar una solución una para los viajes a Marte. Una centrifugadora. Escucha, yo, sí, que, sí, que se pusiera a girar a un G. Ni se te ocurra escribir un post, a ver si empiezan a preguntarte cómo hacemos esto, cómo hacemos los días de nene. Es verdad, es verdad. Más vale que no escribas post. Que... Ya está, ya estoy, sí, ya saturado. Bueno, dejamos. ¿Cómo orientar su base marciana? A 2 metros bajo tierra. Qué bueno. Oye, dice Chichos, se os oye como un poco. Ah, será chicos. Se os oye como un poco de eco y algunos se lo oye bajito, también con ruido extraño. Sí, hoy aquí hay postres y aquí están pasando. Ahí están los postres, ya ¿verdad? Están aquí. Vale. Pedir disculpas, decir que el maestro. El maestro Windows de. Yo es que estoy aquí. El maestro Windows no ha venido y ha venido el maestro Linux. Así que... Lo que sí, hoy os estáis pisando unos a otros un montón. Intentad hablar de uno en uno. Okay. Nos vamos con las preguntas de Asier, que es el que nos ha llamado Chichos. No te lo perdono, Asier, llamarnos Chichos a nosotros. Porque ni tú. Y nos dejó dos preguntas hace nada, esta mañana. Uh-huh. Buenos jueves, compañeros. Hoy os voy a hacer pensar. Primera pregunta, que supongo lo habréis leído. Una ley de la física dice que no se puede superar la velocidad de la luz, cosa que estoy de acuerdo. Sin embargo, en la inflación del universo se llegó a superar. Vale. ¿Cómo es posible? La luz corrió más rápido que hoy en día. Que dicen que a mí no me escucha. ¿Cómo no pueden escuchar a mí? Yo me estoy escuchando. A mí sí. ¿No me te escuchan a ti? A mí sí. Algo pasa, pero a mí se me escucha. Yo me escucho, vamos. Bueno, repito la pregunta. Una ley de la física dice que no se puede superar la velocidad de la luz. Cosa que no estoy de acuerdo. Sin embargo, en la inflación del universo se llegó a superar. ¿Cómo es posible? ¿La luz corrió más rápido que hoy en día o fue una partícula más rápida que el fotón? ¿Se podría superar otra vez esa velocidad? Fue con la expansión, ¿no? Bueno, como era de cosmología, recogió el guante, ¿no? De la era que habla es de la era inflacionaria, ¿eh?, del universo. Justo... poquito después de la era de Planck, que el universo estaba muy, vamos, era acababa de nacer y era pura energía, y lo que se postula para lo que se ha descubierto de sobre todo el fondo de microondas y de todas las evidencias que hay del universo primitivo ahora, es que tuvo que haber una época en la que el universo se expandió de forma brutal, durante un breve, muy, muy, muy breve espacio de tiempo, pero fue una expansión brutal. Esto soluciona el tema, por ejemplo, de que la homogeneidad del fondo de microondas, que ahora el ruido del fondo, digamos los ecos de la gran explosión de ese Big Bang, lo analizamos y hay una diferencia en milésimas o en diez milésimas de grado de la temperatura esa de fondo. Entonces, ¿cómo es que el universo se enteró por igual de que su temperatura era una determinada? O sea, de que si no hubiera habido esa época inflacionaria de expansión brutal, habría partes del universo que tuviera diferentes temperaturas en mayor grado de la que se nota. Entonces, por esa es la solución principal que da la era inflacionaria. Para contestar a Sier, digamos que lo que se expandió brutalmente era el espacio, no lo que hay dentro. O sea, la luz se transmite dentro del espacio nuestro. Está en nuestras tres dimensiones, y la luz se desplaza por nuestro espacio, pero nosotros no notamos que nuestro espacio se agranda también. Eso ahora mismo, a estas alturas de expansión, se nota a escalas enormes, a escalas pequeñas de las que pueda haber, incluso, o sea, no ya a escalas planetarias, sino del sistema solar o las proximidades, no se nota esa expansión. Entonces, no es que la luz fuera más deprisa. Se calcula que en la era inflacionaria el universo se expandió más rápido que la velocidad de la luz, pero es que no había luz. O sea, lo primero es que no había luz, porque en esa era los fotones no viajaban libremente, estaban todavía en la sopa esta, no había ni siquiera ni átomos, o sea, la nucleosíntesis fue un poco después. O sea que hablar de luz como de las tantas preguntas en cosmología. Dice, si yo voy al borde del universo y saco la mano, ¿dónde está? Digo, no, es pregunta absurda. Pues lo mismo, se fue el universo, la luz que había en la era inflacionaria iba más rápido que la velocidad de lo actual, es que no había luz. O sea, que la clave de la pregunta es que lo que se expandió era simplemente el tejido de espacio-tiempo. No habían, lo único que había era energía. Y entonces, pues claro, en cuanto se paró esa inflación, se volvió a calentar el universo, porque hubo un trasiego de energía, y a partir de ahí ya empezó el proceso que sería formación de núcleos atómicos, formación de átomos, y en cuanto los electrones se agarraron a los átomos, el universo se tornó transparente, y entonces ya fue el fotón el que pudo viajar. Pero hasta esa altura, la luz, no tiene sentido hablar de la velocidad de la luz, porque la luz no viajaba, no le daba tiempo, chocaba con todo lo que con esa sopa. Y pues bueno, más o menos esa es la respuesta, ¿no? Que sí, que hubo una época en la que se supone, haciendo números, que el universo se expandió más rápido que 300.000 kilómetros por segundo, pero que no tiene sentido hablar de luz, ni que la luz fuera más deprisa en aquella época, porque no, simplemente no había luz, ¿no? Los fotones todavía estaban por hacer o chocando. Eso es más o menos lo que es. No sé si se me entiende, pero en verdad se formaría una paradoja, ¿no? Si va a mayor velocidad que la luz, bueno, que no es luz porque no está, es que era el universo creciendo simplemente, pero el espacio-tiempo espacio-tiempo, pero no, se me creó un no había nada en energía, el espacio, bueno, corriendo a más velocidad de la luz. Es como un símil, podría ser, yo voy en un coche intercambiando pelotas con José Luis, por ejemplo, y yo mido la velocidad de la pelota, pero yo con José Luis dentro del coche puedo medir la velocidad de la pelota, pero si yo no tengo información de a qué velocidad va el coche, yo no sé si la pelota va superando cierta velocidad o no. Entonces yo lo que yo digo que en la inflación es que fue todo el universo, todo lo que había dentro era lo que se expandía, sí, sí. No lo que había dentro del tejido, espacio-tiempo, que se movía dentro del tejido, sino es que el tejido el se movía. El propio tejido. Es relativista, hay que tener una imagen relativista de que los movimientos son relativos y cualquier sistema de referencia se puede mover. Y en ese momento, cualquier sistema de referencia dentro del universo se estaba moviendo a una velocidad brutal. Tú no lo notabas. Sí, pero un símil podría ser coger un chicle y ponerle algo y expandirlo, ¿no? Sí, como eso, cualquier cosa que se esté moviendo, pero que tú desde dentro no puedas percibir si te estás moviendo o no. Que es en sí lo que habla la teoría de la relatividad, que si el movimiento es constante, a velocidad constante, tú no notas la diferencia entre estar quieto, sí, sí, sí, y estar moviéndote a constante. En cuanto ya hay aceleraciones, sí. Pero que probablemente las hubo en la era inflacionaria, pero no había nadie allí para notar las aceleraciones. O sea, si lo había, no lo sabemos. Que, a ver si me escucháis ustedes. Sí, sí, perfectamente. Bueno. Es que pasa que te están diciendo que de a ti el micrófono. No, ya sé lo que ha pasado. ¿Qué era, hijo? El técnico, por favor. El informe, por favor. El reporte, si usted... El reporte era que estaba saliendo el sonido del micro del portátil. ¿Vale? Bueno. Entonces, ahora no lo han dicho. Pero en mi descargo, yo tengo que decir que yo tenía bien puesto que tomara la entrada de línea. He tenido que deshabilitar el micro. Ya. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya parece que va bien. Es que a ellos se les escucha bien. Es a ti el que es... Bueno, lo miraré ahora, que no puedo... Necesito... Menos mal, porque si tengo que explicarlo otra vez todo, con lo difícil que es el tema de la cosmología... Necesito un asistente en la mesa para las redes sociales. Ahora sí, bien, sí, ahora bien, bien. Perfecto. La segunda pregunta de Asier, que por cierto saluda a su preciosa mujer, lo suscribo, es muy guapa, Miriam, a Serpientes, qué nombre... Este muchacho no sabe que serpiente en Andalucía es como mental diablo, tenía que... Llamémosle a Alberto, que es su nombre. Exacto, y a nuestro amigo Luciano Manterola, que nos está escuchando también. Por cierto, el otro día le mandé mi nuevo WhatsApp, sabéis que yo cambio de teléfono cada luna llena. Sí, sí, sí. Y me dice, ¿y cómo yo sé que tú eres Alfonso? Y se le voy a hacer una pregunta, ¿de dónde nació Juan Sebastián Elcano? Que es la que hago siempre. Bueno, pregunta de Asier. ¿Es factible que la humanidad construya sondas espaciales no tripuladas capaz de alcanzar la velocidad de la luz con el fin de estudiar otras estrellas? ¿Tecnológicamente se podría alcanzar esas velocidades? ¿Y cómo recibiríamos las noticias si el espacio-tiempo se distorsionan? Bueno, sí, yo también le he echado un vistazo, pero vamos, si queréis... No te empieces a debatir. Hombre, yo creo que es factible hacerlo, sí, ¿no? Hombre, estamos en el tema, y Abelino lo ha traído alguna vez que otra en su sección de astronáutica. El tema es la propulsión, el sistema de propulsión. Acelerar una nave, por muy pequeña que sea, es muy complicado. Y llevar a ciertas aceleraciones para conseguir grandes velocidades es muy complicado, aunque sea una sonda que tenga el mínimo peso, que no, sí, no sea tripulación, sino sonda. No te digo nada, ya llega a velocidades relativistas, o sea, de comparables a la velocidad de la luz. La aceleración que hay que aplicarle a cualquier masa, por muy pequeña que sea, es brutal. Los sistemas de propulsión que hay ahora no llegan. No, los actuales no. No llegan, entonces... Ni siquiera los que se prevén en un futuro, sí, que pone que antimateria y demás. Tecnológicamente, en un futuro, si conseguimos un sistema de propulsión adecuado, podría darse. Pero ahora estamos años luz de un sistema de proporción de propulsión que, aunque sea una sonda, nos llegue a velocidades comparables a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz no desde se puede luego llegar, nunca, ¿eh? Luego nunca. Ahí no, ¿eh? A 300.000 kilómetros por segundo no se puede. Pero a 297.000 kilómetros por segundo a lo mejor sí. Pero con mucha energía. Más que el problema técnico de la propulsión, ese yo qué sé, a lo mejor en el futuro con una propulsión continua, ¿no? A lo mejor tarda 100.000 millones de años en coger la propulsión para eso, ¿no? Pero el problema para mí es de tipo físico, al acercarse a... ¿No tiende la masa al infinito? Sí. Entonces, claro. Ahí es donde veo yo el problema. Ese es el problema, que es que contra más te acerques, más aceleres a la velocidad, a velocidades próximas a la velocidad la de la masa luz, es más grande y más cuesta todavía más de acelerar. Más te cuesta el acelerar. Para mí el problema no es que cuesta acelerarlo, sino que es una masa casi infinita de grande. Claro. Eso cuando te lo comes. Por eso que... No es que te cuesta acelerarla, es que si es casi infinita... Sí, es que en las primeras etapas pues es como mover una piedra, después va a ser como mover una casa, después es como mover un planeta entero. Sí, pero vuelvo a repetir. La misma masa, o sea, la misma nave. Aparte del problema de que cada vez cueste... ¿Cómo empujas tú un planeta entero para acelerarlo? ¿Cómo se come que haya en el espacio algo con una masa cercano a lo infinito? Y además, ¿su volumen sería el mismo? No, no, sí. ¿O también se expandería el volumen hasta casi el infinito? No. Hay un problema en eso, en relatividad, que es que en nuestro movimiento cotidiano, o sea, en nuestra vida con la experiencia cotidiana, la masa inercial y la masa gravitatoria es la misma. Pero a velocidades relativistas no es lo mismo masa inercial que masa gravitatoria. O sea, masa como cantidad de materia, que sería el análogo a masa gravitatoria, es la misma. El cacharro es igual de grande. Pero la masa inercial, o sea, la inercia que tiene al movimiento una masa determinada, es lo que varía cuando varía la velocidad. Vale. Cuando llega a velocidades relativistas, un 70%, 60%+ de la velocidad de la luz, uh-huh, ya empieza no a hacerse grande. No, la masa es que no es que se haga grande, vale, las vale cosas. El volumen sino, no aumenta. No. Es su oposición al movimiento, la inercia. Vale. La inercia, el cuerpo empieza a tener una inercia cada vez más grande. Entonces, por lo menos para moverlo, uno de los problemas que yo veía. Hay otro también. No se expande. Pero hay otro también. Y es tú mandas una sonda y lo pones a 0,9 de la velocidad de la luz, y lo que quieres es obtener información de ella y de lo que va por ahí investigando. Es ¿cómo manda eso para acá sin que pasen millones de años hasta que venga? Pero esa sería ya una eso segunda es otro cosa. Otro problema, ¿no? Porque nos podemos plantear poner una... Si podemos ponerla a esa velocidad, aunque no nos mande información. Eso ya sería una segunda sí, cosa. Pero claro, es que si no te manda información, es lo mismo que coger un coche y echarlo por un precipicio. Ya. Escuchar el golpe. Pero ya. Lo que nos están preguntando es si es posible echar el coche por el precipicio. ¿No? Pero después yo quiero saber, cuando acá y al bajo, pues lo que se ha roto, lo que se ha sobrevivido a alguien. Ya, pero quiere decir, información, eso sería un segundo problema. Pues si manda una sonda a una estrella que está no sé cuántos años luz, sin tripular, para que después te cuente, pues estamos en la misma situación, que cuando te manda la información va a tardar. Claro. Primero que el tiempo. Y la energía que tiene que consumir para mandar una onda que llegue después de vuelta hasta aquí, en fin. Todos son problemas. A la frecuencia que tiene que mandar, claro, porque a la que recibimos es distinta, para que nos llegue y podamos descifrarla, tiene que mandarlo en una frecuencia distinta. El mismo problema que estamos encontrando en ver si hay alguien allí afuera. Exactamente, claro, lo mismo. Exactamente. A lo mejor hay alguien, pero mejor han recibido incluso nuestro mensaje, pero hasta dentro de 100 años no recibimos la respuesta porque... Y si nos entendemos, que eso es otra. Esa es otra. Llevamos la escaleta fatal. Además, este año digo yo, este correo en el que nosotros... Yo te reenvié a ti el correo, no sé si han ido todos o uno solo a ti, diciéndote lo que íbamos a hablar. Sí, a mí sí. Pero te ha llegado uno solo, ¿no? Sí. Es que nosotros mandamos todos los días vamos rellenando la escaleta todo el mundo. Es que el hilo este es horrible porque hay hasta un tío pidiendo garrote vil para no sé quién. O sea, ha estado el otro que le había explotado el microondas. Una cosa horrible. Vamos a hacer una pausita. Sí, muy bien. Yo me relajo un poco. Y vamos a poner los chichos, porque nos lo había pedido Asier. No, okay. Vale. No voy a poner los chichos. Pon estopa, que tiene una que se llama el de medio de los chichos. A mis clientes les encanta. Tú la pones en la sala de espera, los chichos, ¿no? Claro, siempre que voy a verle, ¿quién es mi cliente? Ese que canta. Me vuelvo loco, me salgo para la calle y me robo toda la moto. Ese es mío. Ese es el tuyo. Es mío, seguro. Oye, tú no serás de esos sufridos abogados de oficio, ¿no? Que no cobran. Pues sí, pues sí. Me deben más de un año, eso te por va a cierto. Decir y no se cobran, ¿no? Reclamo desde aquí. ¿Ser abogado de oficio, eso es una ONG o eso cómo es? Prácticamente, tú lo has dicho. Se asemeja mucho. Oye, un día te tengo yo que entrevistar a ti como abogado de oficio, porque eso tiene para escribir un libro, seguro, ¿no? O dos. Hombre, los casos da igual que sean de oficio o no, para las anécdotas que te surgen, ¿no? Da igual que te paguen o no te paguen. Pero seguro que un abogado defiende lo mismo un caso siendo de oficio que no. Hombre, no. Se entiende que sí. Es tu profesión, ¿no? Quiero decir, el turno de oficio, salvo en los sitios donde hay tan pocos abogados en ese colegio que es obligatorio, como en Ceuta o Melilla, por ejemplo, que hay pocos abogados y todos tienen que estar en el turno de oficio. En colegios como en Jerez y en la mayoría de ellos no es obligatorio, es voluntario. Casi como una ONG. Entonces, a ti, ¿tú no quieres el turno de oficio porque pagas muy poco por los casos? Pues no te apuntes y ya está, no pasa nada. Pues para practicar está bien, de nuevo, ¿no? Claro, eso es lo que hacen también cuando empiezan. Ya no. Yo cuando empecé, sí, me metí en el turno de oficio y coger tablas un poco. Ahora no, ahora exigen 3 años de ejercicio profesional antes de poder meterte en el turno de oficio. Es decir, puedes abrir tu despacho y defender a cualquiera menos a los de turno de oficio. Bueno, nos vamos un poquito de música astronómica, por supuesto, y venimos en un poquito de tiempo. Vamos a descansar una mejita. Hay silencio porque no está sonando nada, ¿eh? No comencéis con las quejas. Ahora sí, venga. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Shakuru. Dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Lo importante que es la publicidad, porque yo esta canción la conocí a través de un anuncio de televisión, Across the Universe, de John Lennon. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, ciencia del espacio y muchas cosas más. Bueno, pues desde Pamplona nos dicen que si por poco se quedan sordos cuando ya todo esto ha empezado a emitir en condiciones a través de internet. Ay, espérate, si es que no tenéis el micro. Aquí, ya, estáis aquí ya. Todos, ¿no? Perfecto. Bueno, vámonos, que siguen las jornadas astronómicas. Mañana es Lito, yo no puedo ir porque quería el sábado. Mañana es la ponencia de nuestro compañero Lito, don Manuel Jiménez del Barco. Pero sería viernes, día 1, se llama Introducción a la Radioastronomía por Carlos Mascareña, que es la primera. Y después Astroinformática por Manuel Jiménez del Barco, que lo tenemos aquí de primera mano para que nos comente ahora dentro de un momentito. Pero tú vas a hablar antes de que hable Lito. Y yo, antes de que hable de mi compañero, pues voy a hablar de las dos que hicieron la semana pasada, que yo fui a verlas. Las de la primera semana no pude ir, pero esta semana sí pude y me presenté allí a saludar a grandes y viejos amigos. Me encontré allí con Pepe Fraile, con Juan Antonio, con José Antonio, en fin, bastante concurrido. Y la primera conferencia se llama Influencia de los astros en la humanidad, por Francisco Romero. ¿Vale? Francisco Romero dice que es del Instituto Gnóstico de Antropología Samael y Littleantes de Jerez, y me sorprendió mucho porque es una conferencia que está sin duda en lo que nosotros llamamos la zona oscura. Pero oscura, ¿no? Y habida cuenta del título, cuando vimos el título, Influencia de los astros en la humanidad, pues oye, en la historia pues ha habido miles de cosas que han influido, ¿no? Pero desde el punto de vista de la astrología, pues no pensaba yo que sería, ¿no? No pensaba. Dice que ellos, esta gente, son astrólogos herméticos, practican el hermetismo. Yo era astrólogo normal, pero hermético, ¿no? Eso sí, pues estos son herméticos que... Y entonces la conferencia versó por eso, pues que la cantidad de gente muy importante que ha nacido en periodo de luna llena, cuando estaba la luna llena, la cantidad de gente artista que ha nacido bajo cierto signo, cierto otro, que todo el tema de las cosechas, que si ya desde antiguo se sabía cuándo había que sembrar y cuándo había, porque estaban los planetas en según qué orden. Y... Pero eso ya no es astrología, eso sí es verdad. Sí, eso sí es verdad, pero que bueno, que la conferencia abarcaba un grupo muy amplio de fenómenos, y la mayoría de ellos, pues ya te digo, que rayan en esto, en lo que es pura astrología, ¿no? Competeaba a veces con... Sí, datos científicos, hablaba de Kepler mucho, que antiguamente eran astrólogos, Kepler y compañía, y Galileo. ¿Cómo reaccionaba la gente? La gente estaba como bastante... Yo lo notaba bastante fría, es decir, yo creo que no esperaban una conferencia como esta. Cuando terminó la conferencia, que no duró mucho, pues pusieron un vídeo. un vídeo de unos un cuarto de hora hablando con una voz en off y unas imágenes muy bonitas, hablando sobre la era de Acuarios, que estamos, hemos entrado en la era de Acuario, y que por eso como Acuarios no sé qué, por eso hay tantos desastres y guerras y tal y yo qué sé. ¿Cómo se ha colado eso ahí, tío? Y eso, no lo sé. Eso es lo que entonces, cuando terminó esto, pues alguna pregunta, nadie pregunta. Y yo creo que Juan Antonio, que era el presidente de la agrupación del puerto y era el que presentaba el acto, pues hizo un comentario o hizo alguna pregunta a él, no sé, digamos, porque decía que eso, que como era una... La astronomía es tan amplia, tan interdisciplinar, pues que cabía un poco todo y esto era una de las partes... que históricamente... Pero es que eso no es astronomía. Es astrología. Hombre, que si los cuadrados mágicos de Kepler, que si yo... Sí, es lo que se refiere que... Yo conociendo a... Que eso siempre ha estado ahí al lado de la astronomía. Ellos comentaban que Kepler estaba con los cuadrados mágicos y los números mágicos para hacer sus cosas, etcétera, etcétera. Y Kepler y de ahí para atrás, pues los astrónomos, astronomía y astrología iba junto. Que yo históricamente, pues... Yo soy pero hoy en día... Ya hablar de que van juntos, no. Soy partidario de que tengamos relaciones hermanas con las personas de la zona oscura. Pero no herméticas. ¿Eh? Bueno, no soy partidario de los talibanes de la ciencia, que los hay, que se dedican, por ejemplo, a tirar cohetes cuando hay alertas OVNI, a tirar piedras a gente. Eso yo ahí no llego, ¿eh? No. Pero, bueno, si sirve para alumbrar... que a mí me encanta la astrología y de hecho me voy a dedicar por las tardes porque es lo que da dinero hoy tengo en día. Que ganar dinero porque me da igual si me echáis de la agrupación, ¿eh? Pero que no te vamos a echar, no, porque hay que pagar la bota, pero ¿qué te vamos a pintar la bota? Vamos ahí a media, vamos. Pero me gusta la astronomía, pero la astrología me ha gustado de siempre. Pero por ejemplo, lo que estabas hablando tú de las plantaciones. Aquí la gente. Sí, y la gente para cortarse el pelo hablaban y bueno, no sé cuánto. Para cortarse el pelo ya no lo sé yo. Pues lo dijeron así de claro. En la hemeroteca tenemos no sé si uno o más de un programa dedicado a la influencia de la luna. Sí. Y nos quedó, vamos, modestia aparte, nos quedó bastante bien. Sí. Y hablamos de cosecha, hablamos de uñas de pelo, de pero por ejemplo desde el punto de vista científico, del pelo y crecían más el pelo, no lo sé yo. Ah, bueno, decían que la cantidad de partos que hay en luna llena, cosas de eso. También. O sea, que metían una de cal y otra de arena y vamos, que no. O, por ejemplo, cualquier persona de Jerez o de la costa sabe que las aleras que comprasla con luna llena para que venga llena de huevas y todas esas historias. La luna influye, sobre todo la luna, ya que me digan que Marte no, pero la luna sí influye en la Tierra, claramente. Al que coge cosas que sí son, las mezcla con otras que no son, pues lo que es la pseudociencia, ¿no? Por ejemplo, la apariencia. Influye que el ciclo menstrual de las mujeres. Claro. La luna influye sin duda, crea las mareas y muchísimas más cosas en la Tierra. Eso, ¿vale? Es el ciclo menstrual. Pero ya dura que la luna esté bajo la influencia de Marte o de Júpiter, ya están tan lejos que no hay influencia ninguna. Eso, que lo del ciclo menstrual de la mujer, porque no puede ser eso casualidad. No, casualidad. Eso es mucha casualidad. Es un mes. Se ha demostrado. Además, una lunación. No es un mes, son 28. No. Sí, es una lunación. Bueno, a ver si ustedes, porque no tengo por qué ser yo, os dice nadie traer alguna vez una mujer al programa. A ver si es verdad. Si aquí mujeres no vienen. Aunque sean fotos aquí. ¿Os habéis dado cuenta de que aquí las mujeres no vienen? No vienen. Y la que venía ya no viene. ¿Verdad? Por cierto, a ver si la traemos. Bien, pues para ir terminando con esto, porque la segunda, que se llamaba Instrumento Astronómico delante del Telescopio, la dio Antonio Carmona, y esta realmente, a mí personalmente me encantó. Me encantó por dos motivos, claramente. Por uno es el tema en sí, que sabéis que la instrumentación, a partir del telescopio, yo he dado incluso charlas en las jornadas que hemos hecho nosotros y demás sobre instrumentación, me encanta, pero... La instrumentación antes del telescopio me parecía apasionante, ¿no? Habló pues de lo más sencillo, que es el gnomon, reloj de sol, habló del experimento de Eratóstenes, de cómo medían, cómo se llegó a medir incluso la distancia Tierra-Luna, etcétera, etcétera. Y después ya empezó con sextante, astrolabio. Pero este hombre de la agrupación provisto de San Fernando, es profesor de, creo que de secundaria, pero es un tío entusiasta, o sea, el tono de la voz, se notaba que le estaba gustando todo lo que estaba diciendo, las diapositivas que iba poniendo, les iba comentando con una vehemencia, y entre el ponente, que era buenísimo, que no se quiso sentar como el otro ponente, que se sentó en la... en donde está detrás, ahí sentadito, como con un, manejando el ordenador, no, él dice, yo es que no puedo, yo no puedo con esto. Yo delante, andando por el pasillo y por todos lados, sin micro, y iba a eso, pum, le daba la diapositiva y se daba un paseíto muy, muy ágil, muy móvil, ¿no? Y empezó enseñando unas fotos, por ejemplo, unas fotos para empezar, que era el Castillo Santipetri, y dice, esto es el 1 de... Dice, fíjate qué casualidad, el Castillo Santipetri de Chiclana, el 21 de septiembre y el 21 de marzo se pone encima del castillo y pone una foto de cada. Y el 21 de marzo, perdón, el 21 de diciembre se pone aquí y ver la foto, la siguiente foto, y está lejísimo el sol poniéndose. Y el 21 de marzo, perdón, de junio... Tomadas desde el mismo sitio. Desde el mismo sitio siempre. El mismo sitio siempre la foto. Entonces, claro, dice, ¿qué tenemos aquí? El sol se pone aquí, se pone mucho más a la derecha, mucho más a la izquierda. Pues tenemos un reloj. Eso es un reloj. Empezó así, ¿no? Pues el gnomon, pues tal... Eso se ve perfectamente de donde tiene la casa Lito en las redes. Sí. Se ve el verano, que el sol se pone por Rota, ciudad... Claro, podía hacer una fotito los 4 días de eso, macho. Invierno, sí, ya sí, lo es alucinante. Exacto, y justo la apuesta sería en invierno en el mar, porque es que tenemos la referencia de Rota. Claro, claro, claro. Yo tengo eso, Miquel, esto da al mar y tengo el espigón de Rota con la base naval, pues, que da referencia de dentro. ¿Y por qué no haces una foto al mes? Yo tengo desde mi dormitorio. Sí, pero bueno, con esos 4 puntos cardinales ya te das cuenta la cantidad de metros sobre el horizonte, simplemente sobre el horizonte, que se desplaza el sol a la hora de ponerse en distintas fechas. Pero no es un horario, pero sería no un ratito, calendario. Sino un, sería un calendario. Sí, un calendario, eso es un calendario. Calendario. ¿Vale? Un calendario, pero es el primer calendario, el primer reloj. Le hacemos... reloj, porque al fin y al cabo un calendario mide tiempo. Yo en mi ¿no? cuarto lo veo, yo veo amanecer en mi cuarto y sé hasta dónde llega en el solsticio de invierno y hasta dónde llega el sol en el de... ¿Le hacemos una pregunta a Juan Manuel para pa asustarle, para que no venga más? ¿O? Venga. A ver, estoy pensando. Estamos hablando de que el sol en invierno sale por un lado y en verano sale mucho más para el otro lado, ¿no? Sí, estamos, no especifique para qué lado. Estamos hablando en nuestra latitud. Porque si estuviéramos en Quito, bueno, yo ni Quito en este caso, o en las costas de Kenia, ¿se movería mucho el sol del invierno al verano? Hombre, supongo que cuanto más al Ecuador se movería menos, ¿no? Pues, vete al Ecuador y imagínate apto. Una puesta y una salida apto. De sol. Apto. Le damos apto, ¿no? Apto, ha pasado la prueba. Lo contratamos del tirón. Contratado. Bueno, pues para terminar, ya te digo que la conferencia me gustó mucho. Después terminó ya con el tema de los eclipses y por ejemplo, los astrolabios y demás para los viajes de Colón y todo este tema. Y él decía que con la teoría todavía geocéntrica, Colón iba con unas cartas náuticas que era capaz de predecir los eclipses y contó la anécdota de que como sabía que iba a venir un eclipse, estaba allí, no sé si era el tercer o cuarto viaje, no le hacían ni puñetero caso, dice, pues como no me hagáis caso aquí, os quito de la luna rápidamente. Y efectivamente, y él sabía perfectamente cuándo había un eclipse y cuándo... Y con muchas anécdotas y muy bien contado, y la verdad, una conferencia magnífica, nos gustó mucho. Hubo después bastantes preguntas y la gente pues se movió mucho porque la verdad nos gustó a todo el mundo bastante esta segunda. Espero que mañana viernes sea igual, que la segunda sea la buena. ¿Y de qué vas a hablar tú, Lito? Pues yo, en vista del leitmotiv, digamos, de todas las jornadas, que es la astronomía como medio de comunicación y la difusión de la astronomía, dije, pues ahora el medio de comunicación por excelencia, digamos, que la gente está en boga, es el internet y las comunicaciones globales y estar todo unido. Entonces, pues, los programas de informática, utilizar el ordenador para la astronomía, que al principio por el tema de que los ordenadores eran tan costosos, pues nada más que se lo podían permitir los grandes observatorios. Ahora ya cualquiera tiene un PC y he atacado por ahí diciendo, voy a explicar más o menos lo que ahora un usuario cualquiera, un aficionado cualquiera puede manejar en su casa de aplicaciones informáticas. Influencia de la informática en la humanidad. No, influencia de la astronomía en la informática. De la astronomía amateur, cómo hemos variado la astronomía amateur desde que tenemos PC. Herramientas informáticas. Sería un buen estudio eso, uh-huh. La influencia de la informática en la humanidad, ¿eh? También. Sí, sí. No aunque quiero... lleva relativamente poco, pero ha influido bastante. No quiero avanzar demasiado porque... No, sorpréndenos. Pretendo, ya el jueves que viene ya lo comentamos. Pretendo sorprender. Eso es. No voy a chafar ahora, aunque me perdonen los oyentes de la radio. El jueves que viene ya comentamos a tiro pasado, ¿no? Lo que... cómo os ha parecido. Yo lo he preparado con todo el cariño, que no sé, yo no soy un gran orador, digamos, ni divertido, pero lo que sí voy a asegurar es que no me voy a acercar al lado oscuro. O sea, científico puro. No, no, coqueteo con el lado oscuro. Ahora que tengo más tiempo. Qué alegría, ya. Qué alegría. A ver si repetimos la charla Los Caminos del Cielo. A ver, que hiciste juntos tú y... Supongo que está preparada. Sí. Sí, la verdad que sí. No ha habido cambios de constelaciones. No ha habido cambios. Lo único que puede cambiar es cómo empiece yo, que empecé muy mal. Estaba atacado. ¿Por qué? No sé, ese dio ese año, ese hora y a ese día, pues me dio el miedo escénico, nuestra, que después no he tenido. Uno es humano y falla. Estaba con esos días. No, pero nuestra conferencia fue muy tranquila. Para nervios la de José Luis. Aquí es horrible. Sí. Yo estuve bastante tranquilito hasta tranquilo. Que empezaron a preguntarme. Había un gnóstico allí que... sería hermético, a lo mejor, hombre, ¿no? Sería un hermético de esto. Nada más, bueno, no quiero avanzar gran cosa, sino que aprovecharé lo que he aprendido en el máster de astrofísica que hice el año pasado, que me enseñaron muchas herramientas, y por eso os quiero poner, digamos, a ofrecer la punta de lanza que ahora de informática, pero sin entrar en... Estoy aquí, digo, se me ha olvidado decir algo, tengo en la cabeza, antes de que empiece ya con la meteorología y... casi terminemos, es que ha habido un terremoto esta tarde a las 7 menos 10 de 4,5 en Chiclana. Anda, al lado de 4,5. Yo me he quedado, digo, 4,5 mucho, digo, a ver si luego te reducen. Si alguien puede, que tenga ahora ahí el móvil a mano, entrar en la página web del Instituto Nacional de Geografía, ¿no? De España, creo que se llama. Geología. Bueno, geología. Geología, ¿no? Higiene. Bueno, higiene. ¿Geografía o geología? Higiene. ¿Geografía o geología? No, Instituto Geográfico Nacional. Exacto, Geográfico Nacional. Y mirar, por favor, a ver si han cambiado la magnitud. A mí me parece 4,5. Y yo, con lo sensible que soy... Se hubiera notado aquí, ¿no? 4,5... Pasa que la profundidad... Una cosita que... La profundidad, creo recordar, que era de 47 kilómetros. Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Poco, claro. No, bastante. Si es más o menos, se nota más. Sí, eso. O sea, que tenerlo. Pero lo que también. No sé si es Chiclana, si era Chiclana tierra o Chiclana mar, costa. El epicentro. El epicentro. Hay que tener epicentro. En cuenta las dos cosas, el hipocentro, si es muy profundo o no, y después el epicentro, si pilla justo debajo de una ciudad, una población o no, o te pilla en la costa, o te pilla en la bahía. Profundidad 43 kilómetros, magnitud 4,5. Pues sí. Muy grande, ¿verdad? Y para no notar... Bueno, pasa alguna vez en los terremotos que digamos que las ondas se transmiten, a lo mejor dependiendo del material de que esté hecho la roca. Ajá, a lo mejor hay un terremoto que pasa en Chiclana y se nota en, por ejemplo, los de Granada, en Jerez no se notan y se notan en Madrid. Uh-huh. Por ejemplo. Por ejemplo. Uh-huh. Y aquí lo que se nota son los del Cabo de San Vicente de Portugal, pero no se nota en Granada. ¿Has notado alguno en Granada? Pues mira. No. Yo sí, yo en Granada, en mi estancia allí de estudiante, eso he notado más de uno. Más de uno y alguno de susto, de bastante susto. Pues ya. Así es como se deduce precisamente los componentes del interior de la Tierra, ¿no? Es más, cuando fue el terremoto de Lorca, me acuerdo yo que decían que se habían notado y yo... Pues yo en la casa donde vivía se notaba muchísimo. Yo el último terremoto... Tumbaban todos los cristales y... El último terremoto que noté aquí fue en 2006, que cuando yo empecé a trabajar en el puerto, pero noté como un mareo y es verdad, fue un terremoto, pero fue en Cabo San Vicente. Pero lo notamos, porque al compañero se le movió el ordenador. Es curioso como, pero vamos, que ojalá todos fueran así, ¿no? Sean meras anécdotas. Sí, porque hay algunas imágenes de estas de cámara fija en la oficina y tal. En Japón, por ejemplo, Japón, que dan auténtico pánico. Sí. Los ordenadores cayendo de las mesas. En Japón son increíbles. Lo que alucino son con las imágenes en Japón, por ejemplo, donde los tíos están tranquilos, o sea, están cogiendo las cosas, están acostumbrados y te quedas alucinado. Sí, para que no se les caigan las cosas de la mesa. En el, y terremoto fuerte, el, sí, terremoto, 7, 6. Terremoto que yo el terremoto de este último de que tuvo 9 en la escala de el famoso del tsunami, sí, digamos, sí. Este. Pues 8,9 creo que al final. Sí, sí. Bueno, muy alto. El caso es que empezaron a llamar gente que estaban allí en Japón y demás, españoles que vivían en Japón y decía que cómo estaba, y dice, pues mira, la verdad, aquí hay tantos terremotos, y dice que tú te asustas, pero los veía a ellos tan tranquilo que tú decías, pues entonces esto no pasa, no será nada. Dice, va, un 8,9. No. Era en otros terremotos. En este, ellos lo veían también asustados. Eso lo comentaron. Dice, este sí es serio, ¿no? Este sí. Los jugadores de la selección española de baloncesto, cuando fue el Mundial de Japón, que ganamos, por cierto, en 2005, creo que fue, en 2006. En 2006. Creo que fue. Lo comentaron que tuvieron varias experiencias, varios terremotos, y ellos decían, bueno, si ellos están tranquilos, nosotros seguimos haciendo... Estoy recordando también que aquí lo pusimos hace mucho tiempo, a ver si pudiera yo buscar eso, sabrá Dios dónde estará. Era un anuncio de radio, de una radio de México, donde entre la publicidad, igual que aquí te dicen... no bebas y no conduzcas, esas cosas. Allí era sobre lo que tenías que hacer cuando el volcán entrara en erupción. Macho, tú escuchas eso y te da pánico. Porque, sí, consejos. Sí, consejo. Me acuerdo de ese programa yo. Pero eso asusta, ¿eh? Tú escuchas eso y me voy de aquí. Cuando ¿no? la Guerra Fría en Estados Unidos, también lo mismo. Claro, consejos sobre qué tienes que hacer si cae una bomba atómica. ¡Escóndete debajo de la mesa! Son graciosos. Escoge dónde morir. Es que no tiene nada que va a hacer, acordarte de nada, acercarte a una pared para que quede una buena impresión. Erquicio, morí en Erquicio, que no, dicen que no se cae, pero eso para el terremoto sí, pero para la bomba atómica de YouTube tampoco. Estoy recordando una serie que me gustaba mucho, Jericó, que se acabó y la cortaron, y se ve el principio cuando cae la bomba atómica. ¿Qué? En Denver caen 4 o 5 bombas y asustan. No, las bombas es para... Aquí si caen rotas, ¿a Jerez nos toca? ¿Nos fastidia? Depende de la potencia. Hombre, hay que ver los kilotones que tenga o los megatones. Hombre, pero una acción que sea chica. ¿Qué? A que sea chica, a Jerez le fastidia, ¿no? ¿O no? Depende chiquitita, sí. Sí, aunque sea chiquitita, de caen rotas, lo pasa crudo. Claro, ya depende si crudo. Estamos hablando de abrasarnos, si de la onda de choque o si de la radiación. Sí, pues que no ya, se sabe lo que es peor. Bombas atómicas ecológicas, ¿eh? Ah. Que nada más que matan a seres vivos. La de neutrones. ¿La bomba de neutrones? La bomba sí, de neutrones. El tío la presentó, creo que fue en los años 80, como diciendo, ya hemos conseguido que sea ecológica. Yo, es, claro, es, quitamos a la población y ya llegamos a matar a los seres vivos. Bueno, meteorología, Lito. Nos quedan 9 minutos. Uf, bueno. ¿De qué vas a hablar? Si no, a un avance. Pues... O lo parto en dos, por ejemplo, ¿no? Hago segunda parte. ¿De qué va a partir? ¿De qué va a hablar? Precipitaciones. Ah, bueno, eso después partir en dos y en tres. Pero sin precipitarse, una cosa tranquila. Bueno, pues digamos que esta parte está un poquito fuera de la sección porque pedido es proceso. Claro, porque cuando llueve... No se vamos. Así que no tendrá la segunda parte que siempre hago de recomendaciones cuando aparece el meteoro que hablo, porque la recomendación es quedarse en casa en este momento y no sacar el telescopio. Pregunta. Dime. Porque sí tiene que ver la lluvia con la astronomía. Oigan, ¿eh? ¿Es verdad eso que dicen? Dos preguntas. ¿Es verdad eso que dicen que cuando la luna tiene un cerco es que va a llover? No es que vaya a llover seguro, pero hay más probabilidades de que llueva. Hay humedad. Hay mucha humedad en el ambiente. Sí. Segunda pregunta. Dígame. Y esta es más de zona oscura. ¿Es verdad que dice, porque eso lo dice mi padre, cuando la luna está en creciente, con los cuernos para arriba, o sea, como lo que tiene la Virgen de Rocío abajo, eso significa que va a llover? Eso no, eso sí que no. La posición de la luna depende de su órbita con la Tierra y de la época del año en que la vemos. Eso creo que es mitología. La meteorología ahí no tiene nada que... Probablemente se dé esa posición de la luna en meses en los que aquí tradicionalmente llueve. Pero ya está. O sea, esa es la coincidencia, que sea, por ejemplo, un mes que justamente por esta zona sea lluvioso, digamos noviembre, ¿cómo puedo calcular digamos eso? Febrero. ¿Cómo podría yo averiguar eso? ¿En qué momentos del año la luna en Jerez vamos está a ver con los crecientes? Con los simuladores de... Con los simuladores Stellarium, Starry, te pones a fijar la luna y le das un ciclo de paso... Y para ver la posición que te lo centre la pantalla y en el horizonte, y vas pasando los días y paras la animación cuando estés para arriba y mira la fecha. Uh-huh. Y eso es cíclico, vamos, ¿verdad? Que... Me voy a fijar yo en la luna de Nissan a ver si... La luna de Nissan es la de la Semana Santa. A ver si tiene algo que ver, ¿eh? Que no hay pregonero de Semana Santa de Jerez que no hable de la luna de Nissan, y yo le preguntaría, ¿usted sabe lo que es la luna de Nissan? Bueno, pues... El primero... Perdona. ¿Qué? Algo tiene que ver, porque la Semana Santa de Jerez siempre llueve. Por eso digo. Me voy a fijar yo en la luna de Nissan, porque es muy raro. ¿Tú eres cofrade? Sí. ¿De cuál? No, yo no salgo ninguna. ¿Cofrade en bueno, el Bueno, yo más por barrio, eso sería de la Clemencia, ¿no? Claro, ¿a qué eres cofrade? Sí. nadie es perfecto. Bueno, eres cofrade de San Mateo, te vamos a perdonar. No va a disperfe, que decía la película, ¿no? No va a disperfe. Bueno, pues las precipitaciones, pues la definición... A mí me gusta Semana Santa. Tú te estás dando cuenta que yo no te estoy dejando seguir, ¿no? Sí, ya. Para que quedan 5 minutos, para que no empiece. Para que no empiece, bueno, pues no empiece. Para que lo haga... La siguiente. Por siguiente, nos quedan 5 minutos. Vale. Tenemos también previsto... hablar, porque hace tiempo que normalmente yo utilizo eso como relleno, vamos a ser sinceros, ¿no? Hay veces que hay temas, más temas, ¿no? Pero tenemos que hablar del cielo de invierno. Ayer, los que me sigáis, que no me seguís, en mi blog lo puse. No, es que, verás, sigo a una amiga poeta de Santiago de Chile, ¿no? Y allí escribió un poema sobre el mes de enero, lo caluroso que es, como que el tiempo está cambiando, que no hace tanta calor. Y claro, a mí me choca tremendamente. Aquí al revés. Tremendamente que me hablen de un enero caluroso, no me entra en la cabeza, ¿no? Pero ayer cuando fui a trabajar, anteayer, por la mañana, estaba el cielo totalmente despejado. Los que me seguí en Twitter, que no me seguí, estaba Escorpio saliendo. Y me pongo a mirar, digo, bueno, es que este cielo de las 7 de la mañana de enero es el mismo cielo de verano en Jerez a las 9 de la tarde. En verano. En verano, ¿eh? Sí, sí, junio, correcto. Julio, claro. Curiosísimo, ¿eh? Es el mismo cielo, idéntico. Mañanero y otro de vespertino y uno matutino. Uh-huh. Y diréis, bueno, ¿eso qué importancia tiene? Pues a mí me hace gracia eso. Porque tú miras y te fijas. Hay gente que mira y no se fija en nada, pero... Que damos vuelta alrededor del sol y tenemos la misma perspectiva del cielo, claro. Y hay gente que, como tú, que mira y dice, mira Venus y cómo se ve, y no, por qué no se ve ahora y esta época, sí. Y te planteas cosas. Y hay gente que mira que no. Y como el que no ve, ¿no? Desde mi cuarto se puede ver el carro en verano, y se va viendo como cuando va pasando los meses se va ocultando, y ya un momento porque tú que miras no al norte, que ya no se ve. Tú miras al norte, tu cuarto. Yo, el mío mira, mi dormitorio mira ahora, bueno, ahora y siempre. Por cierto, tenía yo que haber preguntado cuándo compré el piso. Mira para el noroeste, oye, y tengo a Júpiter. ¿Sabes lo que está acostado en mi cama y con mi ventana abierta, con los cristales, ¿no? Y ver Júpiter. es que está ahora Júpiter en una ahora posición mismo increíble. Incluso el otro día, el lunes que venía yo para Jerez, serían las 9:00, estaba en el, no en el Zenit, pero casi. Muy alto. Altísimo, vamos. Que, por cierto, para ver un planeta en una posición cercana al Zenit, muy complicado, o lo mejor. ¿En qué posición tiene que estar un planeta en la esfera para que sea más cómodo de ver? A la hora de enfocarlo con un telescopio. Un planeta para, hombre, que te pille en el Zenit o cerca del Zenit tiene que ser en verano, que es cuando tenemos, okay, la Vía Láctea, sí, más alta, porque estaba, la Vía Láctea baja la tenemos ahora. Pero que Júpiter está muy alto. Sí, sí, vamos, con, para la observación, sí, siempre con el tema de la contaminación, pero, lumínica, pero cuanto más arriba mejor, si está bajito se ve peor. Siempre. Me refiero, cuando tú vas a observar un planeta, ¿qué prefieres tú, o los que utilizáis el telescopio, qué preferís? ¿Que esté alto, alto, o que esté a una altura mediana, 30 grados, 40 grados? Hombre, para el telescopio es más cómodo a una latitud, una altura sobre el horizonte media, 45 o 50 grados, por comodidad, porque las posiciones cenitales son muy incómodas, sí, de agacharse y todo eso, pero para calidad de verse, mejor cuanto más alto mejor, porque hay menos atmósfera que circula la luz, y cuando más bajito está, más turbulencia y más problemas. Pero claro, es por la postura muchas veces, que, si os acordáis cuando vamos al campo y está muy para arriba, la postura de mirar no es la más adecuada. Si tienes telescopio alta azimutal, de este, de arriba, abajo, derecha, izquierda. Del eje arriba, abajo, derecha, izquierda, el movimiento, el seguimiento a un objeto muy cerca del Zenit es complicado para el telescopio. Uh-huh. Y la complicación la tiene el telescopio. Y si tienes montura ecuatorial, la complicación la tienes tú para ponerte a mirar. Porque si pones el telescopio ecuatorial mirando una cosa muy al cenit, te tienes que o tirar al suelo, de rodillas casi, o agachado, coger una postura rarísima. Así que es mejor media altura. Baja, eliminarlo porque tiene la contaminación del horizonte, ¿no? Digamos, o la... brumas, el efecto de la atmósfera caliente, ¿no? Turbulencia. Turbulencia, que no me salía. Pero de media altura, o sea, de unos 30 a unos 70 grados sería lo idóneo. Correcto. Ya más de 70 hasta el Zenit 90 es en una posición complicada. Aparte de que de 70 para arriba los planetas ya no están. Muy poquito, vamos, tiene que ser un chollo, ¿no? Encontrar. Bueno, pues nos vamos el próximo jueves aquí. ¿Sí? Por cierto, inauguro, si no pasa nada, el sábado que viene un programa nuevo, que tiene un nombre astronómico, ¿eh? ¿Un programa nuevo tuyo? Sí, sí. Se llama el sábado de 2 menos cuarto a 3 menos cuarto. Se va a llamar Hemisferios. ¿Te escucha regular? No me asustes. ¿Qué me dice? ¿A mí? ¿Se me escucha regular? A todo el mundo, no sé si son los cascos. Ah, esos son tus cascos, no me asustes. Se llama Hemisferios y es el primer programa que se va a hacer entre Fronteras Radio y una emisora de Rosario en Argentina. Anda, qué bien. Y trata de difundir la cultura andaluza de aquí, jerezana andaluza, y explicársela a la población argentina para que nos entiendan de otra manera. ¿Y al revés, ¿no? ¿Y ellos no? Es que el programa que ellos hacen allí, yo lo puedo recuperar para acá y emitirlo aquí. Ellos lo van a hacer de distintas partes del mundo. Ah, vale. Y lo van uniendo. Ellos solo reciben. Exacto. Vale, vale. Yo lo mando y ellos lo irán poniendo. Algún día os llamaré, ¿eh? Porque si, por ejemplo, que digo yo, una persona argentina quiere comprarse una casa. Lo Belino. Pero llámame cuando esté, ¿eh? Ahí va, exacto. Bueno, que nos vamos. Oye, ¿tú vienes la semana que viene? Sí. Vale, estupendo. Nada. Vale. Seguiremos examinándote para probar. La pregunta de hoy era de nota, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, es verdad. Sí. Era yo digo, ya vamos a ver por dónde me sale. La pregunta era de nota. No, yo es que soy de los que doy caña preguntando, ¿eh? Pero bueno, sí, ha salido airoso y sin papeles, no como otros. Que tienen papeles ahí. Bueno, hasta el jueves que viene. Venga, hasta el jueves. Hasta luego.